Muy buenas noches y bienvenidos a Indie Podcast Express. Bienvenidos al sexto programa de esta segunda temporada de Los Express. Y como ya sabéis que en estos Express, tal y como dice el nombre, vamos a piñón fijo. Empezamos ya comentando la primera noticia. Y esta primera noticia no es otra más que los problemas que parece que están teniendo en Sony para el desarrollo de Final Fantasy VII Remake. Por lo visto, están trabajando en colaboración con CyberConnectos, los que famosos, por ejemplo, por los últimos juegos de Naruto, y se ve que han tenido que desechar todo el trabajo hecho por CyberConnect, que era una parte muy importante del trabajo, y según declaraciones de Dan Tsukasa, o como puñeta se diga, lo siento, bueno, en japonés no es muy bueno, dice que de Square Enix, dice que nada, que han tenido que desechar todo el trabajo, y eso es como si en vez de 4 años de desarrollo reales, llevaran 2. Entre los rumores se dice que, por ejemplo, todo lo que es el sistema de combate se ha tenido que tirar a la basura y que van a tener que volver a empezar de cero. O sea, no sé vosotros cómo veis, pero esto me suena a mí a un nuevo caso de Last Guardian que tiene pinta de que no lo vamos a ver hasta Play 5. Pues la verdad es que huele regular, sí. La verdad, lleva mucho tiempo anunciado este proyecto. Ya cuando lo anunciaron episódico ya nos hacía sospechar lo peor. Y que se haya ido retrasando tanto cuando el primero se supone que ya debería haber salido y que ahora estén buscando peña para el sistema de combate, que lo tienen que rehacer y todo, pues la verdad es que suena que si sale mínimo año y medio, 2 años, me parece a mí. Que tampoco sé dónde está el problema, porque yo creo, por lo que se vio de aquel tráiler, en el cual se veían pues los gráficos nuevos, un sistema de combate muy parecido al de Final Fantasy XV, yo creo que ya a mucha gente le convenció. Entonces no sé dónde está el problema, porque eso, Final Fantasy XV parece que el sistema de combate y tal ha gustado bastante, así que me parecía la forma lógica de implantarlo en este juego, pero no sé. Hombre, no ha sido de Final XV el sistema de combate, a mí, a menos que lo he jugado, no me pareció para nada alabado. O sea, es un sistema correcto sin más. Y desde luego que yo prefiero otro sistema. Cuando salió, de hecho, mucha gente se quejó de que pues ¿dónde están los turnos? O sea, se perdía la esencia del juego. Y como ahí comentas que sea episódico, ya te rompe los esquemas. Y sobre todo lo que más a mí me preocupa es, estamos hablando de un remake, es que no es ni un juego nuevo. Quiero decir que vale que hay que rehacer mucha cosa, pero también hay mucha cosa que ya tienes. Entonces, tanto problema y tanto retraso para algo que no partes de cero, sino que ya tienes una base. Pinta muy mal, desde luego. Y normalmente la experiencia nos ha enseñado que todos los juegos que se complican así los desarrollos, si empiezan a tardar tanto, nunca acaban en buen puerto. Yo estoy con lo que dice Reddy. Sinceramente, es un juego que en su día, bueno, no voy a decir que sea perfecto, pero sí que rozaba la perfección, digamos, de lo que se esperaba de ese tipo de RPGs y demás. Yo simplemente hubiera hecho un sistema híbrido, algo parecido a los Final Fantasy XV, con la opción de poder jugarlo en su manera clásica, digamos. No creo que haya que desarrollar el videojuego durante X años más para implantar cosas que, a ver, que pueden funcionar o no, pero no sé, creo que rizar el rizo de un título que era en su día casi perfecto. Yo lo discutimos en su momento con la salida del tráiler, pero yo creo que la esencia de Final Fantasy VII no estaba en su sistema de combate, ni muchísimo menos. Era un sistema de combate que utilizaban todos los JRPGs, el típico por turnos, y hoy en día creo que costaría mucho venderlo así. La compañía lo que quiere hacer es vender el juego, sea un remake o sea un juego nuevo, y a la gente nueva le va a costar mucho pillarla si tuviera el sistema de combate por turnos, porque están saliendo JRPGs en Switch, sobre todo de corte clásico, como, bueno, los está haciendo el Japan Studio este de RPG Studio, no me acuerdo cómo se llama, de Square Enix, y no están vendiendo porque ese sistema, a los que somos más jugones de siempre, sí que nos gusta o sí que accedemos a él, pero a la gente que empieza ahora, es que incluso para mí se me hace un sistema un poco cansino. Pero este proyecto es un fanservice, o sea, tienes que hacerlo para el fan. No, yo no creo que hagas un Final Fantasy VII Remake para esperar que un chaval de 13, 14, 15 años lo pille y se ponga a jugarlo. O sea, el público principal es quien lo jugó en su momento, y quien se lo jugó en su momento yo creo que espera revivir ese juego con mejores gráficos, con actualizaciones, pero al final la esencia, o sea, la jugabilidad, o sea, tal y como tú evolucionabas la partida y ya pasabas, era con esos combates por turnos, que los puedes hacer más dinámicos, les puedes meter cambios más complejos, lo que quieras, pero yo creo que es, ya no le puedes llamar Final Fantasy VII Remake. O sea, le tienes que llamar otra forma. Reborn o Reimagine o como quieras, pero ya no es un remake. Sí, yo iba a decir eso, básicamente. Sería otro juego, pero igualmente yo creo que hacer un sistema en el que puedas jugar con algo parecido a lo que pasaba en Final Fantasy XV o con un sistema clásico de JRPG, creo que tampoco habría ningún problema. O sea, poder jugar las dos vertientes, ¿no? Para probarlo. Pero sí que es verdad que lo que decía Ruidi, que cuando se empieza a alargar tanto el desarrollo de un título, pues pasan cosas parecidas a lo de The Last Guardian, que para mí es un gran juego, pero que se quedó lejos del hype que creó. Al final parece que ni ellos mismos lo tienen claro, que este mismo debate que estamos teniendo de si lo hacemos por turnos o no, lo siguen teniendo hoy en día ahí dentro de Sony. Y yo creo que ese es el problema, que no tiene, o sea, la historia la tienen clara, el motor lo tienen claro, el diseño de escenarios, pero el combate me da la sensación de que están ahí atascados en... Es que hacemos encuestas y por un lado sale que sí, por otro sale que no, los que han probado esto les gusta, pero esto no, y yo creo que tienen ese debate interno ahora mismo. Bueno, al final te tienes que decidir por algo, ¿sabes? Independientemente de que guste o no guste, nunca vas a coger algo que a todo fan le vaya a gustar. Yo no sé, hombre, yo ahí le estaba dando a Xenoblade Chronicles 2 y, joder, el combate, pues, hombre, está bastante bien. Y yo creo un poco que lo que se ha adaptado a los turnos, ¿sabes? Te vas moviendo por el escenario, vas haciendo tus ataques, aunque sean un poco, vamos a decir, automáticos, con tus magias. No sé, o una de dos, o tiras por el clásico por turnos, que a mí pues no me importaría sinceramente que fuera así clásico, con más espectacularidad en los combates, ya que tienes capacidad técnica para hacerlo, y ya está, y no te compliques tanto la vida, entre que si es un hack and slash, que si no, que si tal. Oye, tío, pues manténlo, dale un toque fresco a ese sistema por turno y ya está. Pero bueno, al final decimos que suelen salir mal, pero yo espero que ya que se lo están tomando con calma, prefiero que se lo tomen con calma y saquen un buen producto. Efectivamente. Que no que lo saquen precipitadamente. Y que bueno, por ejemplo, con el caso del Sea of Thieves, ha visto que al final ha salido un poco porque tenía que salir y ha salido por lo que parece falta de contenido, bastante repetitivo. Y al final, pues a veces es mejor, casi siempre es mejor esperarse un poquito más y tener un buen producto que bueno, a veces el mercado lo que hace es que queramos las cosas ya, aunque salgan reguleras. Sí, pero un juego como Sea of Thieves, o vamos a decir The Division, son juegos que los puedes tú arreglar. Es decir, puedes meterle más contenido, lo vas ampliando, le vas poniendo misiones, quests, etcétera, etcétera. Es un modelo, digamos, vamos a decir, dinámico en ese aspecto. O sea, son juegos que le metes contenido, pam, pam, pam, pam. Joder, al final del tiempo dices tú, oye, de cómo empezó a cómo está de aquí a 6 meses o un año, hay muchos juegos que cambian, pero una barbaridad. O sea, no tiene nada que ver con lo que empezó a con lo que terminó. Pero claro, estamos hablando de un género como el JRPG o el RPG, que ya es más cerrado. O sea, la historia es cerrada, los escenarios tienen que ser cerrados. Sí, puedes poner algún DLC de alguna cueva, algún enemigo final, algo un poquito más para el que le quiera seguir dando algo de caña, pero no puedes meterle más cambios y más historias. Desde que tú metas un sistema, lo tienes que apechugar y morir con él. Si no, estás perdido y al final vas a meter un batiburrillo en algo que es súper importante, como son los JRPG, aparte de la historia, lógicamente, que es el sistema de combate. Bueno, mira, el Final Fantasy XV han ido poniendo muchas cosas que a mí me parece regular, porque que salga el juego y, por ejemplo, no puedes cambiar entre personajes, que solo podías controlar a Noctis, me parece. Y luego sí que han ido poniendo ya, conforme han ido saliendo los DLCs de los compañeros, que eso aún, que vayan saliendo historias de solo los compañeros, lo acepto. Pero que luego en el juego ya principal puedas cambiar entre personajes, que te pongan el coche que se pueda salir de las carreteras, que no sé qué, dices, hostia, es que la gente que jugó el juego al principio ha jugado un juego completamente diferente de lo que vas a jugar después. Con el Division y todo esto, no me parece mal que tú empieces el juego, tengas este contenido y luego se vaya ampliando. La experiencia va a ser más satisfactoria contra más cosas tengas que hacer, pero la esencia del juego sigue siendo la misma que el principio. Pero en Final Fantasy, espero que no hagan lo que han hecho con Final Fantasy XV, sino que salga, si quieres salir por capítulos para hacer el desarrollo más cómodo, que lo hagan. Que saquen el primer capítulo, que llegue hasta cierta parte y tú lo juegues, el segundo, el tercero, que sea siempre lo mismo, pero no que lo vayan cambiando el juego conforme vayan pasando los años, que eso me parecería fatal. Es que a mí ya de la entrada de que se diga un juego de ese calibre por capítulo me echa para atrás, tío, sinceramente. Pues sí, va a salir uno, ¿cuándo sale el siguiente? ¿Cuándo no? ¿Mantendrá la misma historia? Yo qué sé, tío, a lo mejor de repente lo que tú dices, que mete un sistema de combate en el primer capítulo, no gusta y lo cambian para el segundo, y al final, si lo juegas tú del tirón, imagínate tú el despropósito que puede llegar a hacer eso, ¿sabes? Que de tanto cambio al final me da un batiburrillo de cosas ahí que son sin sentido, tío. Para mí sí. Las cosas háganlas bien. De principio, y de golpe todo. Exacto. Y no haberlo anunciado ya 2 años, si no me equivoco, lo anunciaron. Sí, en el E3 hace 2 años, sí. Y no se ha vuelto a ver nada más. Esto como Shenmue 3. Ahí está, en el aire. Y ya veremos. Sí, pero si Shenmue 3 es un Kickstarter. Sí, bueno, pero que digo que también que es este juego que siempre ha querido que salga. O es Shenmue 3, reboot de. O remake de Final Fantasy VII. Y joder, tío, que son juegos que tienen que salir tirando de 9.5 para arriba. Si no, no lo saques, di que se cancela el proyecto y hasta ahí no pasa nada. Pues desgraciadamente ahora mismo no tiene pinta de que vayan a ser así de buenos. Pues pasamos con la siguiente noticia y es un cambio de regulación en Bélgica respecto a las cajas de botín. Y es que las han considerado como apuestas. Es decir, el gobierno belga concluye que después de analizar la cuestión, que se consideran apuestas dentro de los juegos. Y esto, pues, después de un comunicado oficial omitido por el Ministerio de Justicia de Bélgica, va a obligar a quitarlo o a recalificar los juegos que incluyen este tipo de cajas. Que esto puede incluir a juegos como FIFA, Overwatch o Counter-Strike. Entonces. Vemos que este es un primer paso para mí muy correcto, porque es la verdad, esto es puede incrementar mucho la ludopatía y esto es algo que hay que controlar, porque sobre todo para los pequeños o digamos adolescentes puede ser algo que sea extremadamente, bueno, puede ser, no, se ha demostrado que es extremadamente adictivo, que es de ahí de donde sacan tanto dinero, y si no, no hace falta más que miréis a la gente en Fortnite, por ejemplo, la de skins que tienen y no sirven para nada, pero bueno, todo el mundo tiene un montón de skins y no y tienes que pagar por ellas. Con lo cual, bueno, no sé qué opinarán aquí mis compañeros, pero yo creo que es una decisión que espero se implemente bien, se extienda por más países. Y bueno, esto es lo único que, si no me equivoco, creo que Ricky lo ha leído, me puede corregir, lo que hará será obligar a recalificar cualquier juego que tenga este tipo de contenido a más 16 o más 18, ¿no era, Ricky? Bueno, sé la edad, lo dice exacta, si son 16, 18, hombre, yo creo que como poco deberían ser esos 16 añitos, porque ya con esa edad, hombre, estás un poco la edad del pavo y toda la movida, pero yo ya creo que ya sabes que puede merecer la pena o que no puede merecer la pena a la hora de gastar el dinero. Pasa que luego vemos lo habitual de robos de tarjeta, la gente se flipa por ganar en los juegos y pasa lo que pasa. Pero vamos, que esto, hombre, estaba buscando información que no la he encontrado de cuándo fue la primera vez que se puso el Ultimate Team en FIFA, pero yo le he dicho tranquilamente 6 años para atrás o incluso más, que llevan los sobres vendiéndose. O sea, que esto ha salido a la luz, yo creo que se ha puesto en boca de todo por el tema del Star Wars Battlefront 2, que es un poco cuando ya clamó un poquito al cielo la policía que utilizó Electronic Arts, pero que esto ya se lleva desde hace muchísimo tiempo, que yo, por ejemplo, no, como es un modo que nunca he jugado Ultimate Castle de FIFA, no le prestaba atención, pero vamos, que es increíble la cantidad de dinero que se mueve de ir al game a mirar cositas y de repente ver a una madre, oye, ponme 20 euros en el Ultimate FIFA tal. Pagar 20 euros por el ticket, dárselo al de la tienda game para el hijo, y yo flipando, lo digo, joder, se está dejando 20 euros en mierda digital. Que vamos a ver, que el que demole el juego y se la quiera gastar, perfecto, tío. Pero que me choca mucho eso de gastar por sobre, para tener un mejor equipo, no sé, me mola más el tema de, oye, te quiero comprar un DLC más contenido para el juego, perfecto, pero para estas historias, tío, no sé qué motivación o qué gracia le ve la gente en general de gastarse su dinero en cajas o sobres para ver qué te puede tocar. Pero, bueno, yo supongo que la edad, si lo legislan como juegos de azar, imagino que serán 18, ¿no? En la mayoría de países de la Unión Europea, supongo que como un casino, ¿no? Si eres menor de edad, no puedes entrar directamente. Y la cosa es que es complicado, ya lo hemos hablado muchas veces, es que hay muchos tipos de cajas de loot. Está el tema de Battlefront, que lo que hacía era joderte la experiencia de juego, porque mejoraba o daba beneficios a la gente que pagaba. En el Foot pasa lo mismo, pero luego también está el tema de Overwatch o el PUBG, que son cosméticos, son cajas de loot estéticas que no afectan la jugabilidad, pero bueno, también está implicando. Si lo metemos todo, es que es el. O sea, perdón, que me estoy liando. Si lo hacemos como juego de azar, es que tiene toda la lógica, porque como dice Ricky, a lo mejor va la madre, le pone 20 euros en sobres para el FIFA, para el hijo, pero es que a lo mejor no le sirve de nada, porque a lo mejor le salen jugadores que ya tiene, jugadores peores, y te ha gastado 20 euros para nada, porque ni siquiera vas a mejorar tu equipo. Entonces es que es una tragaperras en toda regla, en meter dinero y a lo mejor te toca, pero lo más probable es que no. Y además cuando son cosas así digitales que lo controla una máquina, obviamente las tragaperras, la mayoría seguramente estén trucadas también, pero cuando es algo digital es que yo lo veo clarísimo, que eso va. Si llevas mucho tiempo sin jugar, bueno, pues vamos a darle el caramelito, que le salga un jugador bueno o un equipo bueno. Roto. ¿Cómo? No, que digo que todo eso va a saco roto al final, sí. Ah, es que la diferencia con los sobres normales, que pues yo que sé, que cualquiera de nosotros compraba de pequeño, que podíamos comprar sobres de lo que fuera, es que aunque te saliera repetido, tú tenías tu cromo repetido y pues mira, pues incluso lo podías revender, cambiar, quemar, usar de posavasos, lo que quisieras. Pero aquí, como es digital y solo te vale el bueno, pues al final estás pagando por nada. Entonces es yo creo que es un timo bastante gordo y me parece muy bien que estén en más 18 y a ver si así, pues toda esta chavalada que es mucho más impulsiva, que se pica más con estas cosas, si no tiene acceso a ello y los jugadores más veteranos pasan de ello, pues vemos que se reduce esta práctica y se limita al progreso normal de toda la vida, que es pues gánatelo y no simplemente por azar saca puntos para ver si te toca, que es alargar de una forma tan artificial y sucia y perra el poder conseguir las cosas, que para mí es denunciable. Me parece perfecto que vaya más 18. Pero bueno, que esto ha pasado en Bélgica, que es un. Yo no conozco bien el mercado, pero imagino que a las compañías le interesará poco. A lo mejor prefieren no sacar el juego en Bélgica y ahorrarse todas estas tonterías. La cosa está en cuando se empiezan a meter países gordos como Reino Unido, Estados Unidos, que también había un gobernador de Hawái, me parece, que quería meterle en mano. Entonces ahí empezarán, espero, a cambiar las cosas. Creo que en Corea del Sur también se había hecho algo, que es un sitio bastante gordo. Corea del Sur mueve muchísimo dinero en videojuegos. La mayoría de los campeones de eSports vienen de allí. Y bueno, yo espero que esto le haga replantearse a las compañías, pero me temo que al final las cajas de loot vienen para quedarse, aunque tengan que ponerle más 18, aunque tengan que pagar más impuestos. Pero bueno, como siempre, los que lo vamos a pagar vamos a ser nosotros. Igual te ponen los juegos un poquito más caros para suplir esos impuestos. Bueno, lo de los más 18 a lo mejor le importa poco tener un más 16 que un más 18. No lo sé, espero que se lo replanteen por lo menos. Bueno, pues la siguiente noticia es una noticia que la verdad es harto preocupante para, sobre todo para Nintendo en especial, pero en general para toda la industria. Y es que actualmente la Nintendo Switch ha sido hackeada y, por desgracia, según las fuentes consultadas, que han sido bastantes, no hay ninguna manera de hacer resolución a lo que se llama el jailbreak. O sea, es decir, poder hacer que la consola cargue un código no legal, ¿vale? Mediante Linux, con el cual, bueno, pues se pueden hacer distintas cosas, desde hacer copias de seguridad de los juegos almacenados en la consola. A ver, esto es un eufemismo para decir que se puede piratear un juego, para meterle software no firmado, incluso crear software para esta consola. Ya digo, básicamente lo que van a hacer es convertirla en un ordenador con las características de la Switch, y en la cual se van a poder, pues, hacer funcionar cualquier cosa que se pueda crear con un programa o con un cargador, incluso de juegos antiguos, de juegos nuevos, etc. No sé, ¿qué opináis vosotros sobre esta noticia? A ver, estoy leyendo que esto es conseguir arrancar un modo de recuperación USB y se consigue mediante un cortocircuito en uno de los pines del conector del Joy-Con derecho. Sí, que por hardware. Exacto, entonces sí que parece que no hay manera, porque si está eso configurado para que así, bueno, está visto que con este cortocircuito arrancas este modo de recuperación, claro, le puedes meter cualquier firmware. Y se han visto vídeos ya de Switch corriendo con un Linux y ejecutando un emulador, con lo cual tiene toda la pinta de que esto en muy poco tiempo, si deciden explotarlo, bueno, podemos tener un caso similar en cuanto a Nintendo DS, por ejemplo, que fue terrible en cuanto a la facilidad con la que se acaba pirateando y viendo software no legal. Así que pinta mal para Nintendo en ese aspecto. Y sí que realmente lo que he leído es que lo único que podría hacer Nintendo es pues detectar qué consolas son y bloquearles el acceso al online, aunque el fuerte Nintendo Switch no es el online precisamente. Efectivamente. Y tienda la posibilidad de jugar a cualquier juego. Porque hasta puedes tener posibilidad de hacer copias de seguridad de un juego. O sea que ya copiado el código y a distribuir. No sé. Y seguro que saldrán copias de seguridad, a ver, llamémosle de esa manera, de juegos de, por ejemplo, Wii U, y con un cargador de juegos de Wii U, y tendrás pues dos consolas en uno y acceso ilimitado a todo. Sí, sí. No, que imagino que esto estará disponible para consolas que ya estén en el mercado, porque a lo mejor pueden cambiar algo en el proceso de producción de las que vayan a salir ahora. Que además, Nintendo Switch no es de las consolas que más stock tenga en el mundo actualmente, sino que siempre, casi siempre, han ido bastante cortas. Entonces a lo mejor pueden cambiar algo para frenar esto, imagino, porque decían que era, me parece que era algo relacionado con el procesador Tegra o lo que sea. Que el X1, no sé. Sí, entonces en principio si cambian algo a partir de las que están en el mercado, ya pues vía libre, pero las que no estén, igual pueden cambiarlo. Yo es que no, sinceramente me leí artículos y no me enteré de nada. No sé si realmente se podían cargar juegos, si se podía poner esto, si podía poner lo otro. Lo que dicen es que tampoco se van a poder piratear juegos, entonces no sé. No, pero ya se han podido cargar copias de seguridad, ¿eh? Copias de seguridad es el juego que tú tengas almacenado. Por ejemplo, tú te compras un juego físico real, almacenas la copia de seguridad, luego la cuelgas en internet y realmente tienes ese juego. O sea, almacenas una copia de seguridad, aunque sea de fulanito o de menganito, lanzas esa copia de seguridad, ese juego pirateado, compilado, y te funcionaría. Entonces, claro, ahí está el gran problema de esto. Si esto se hubiera hecho, porque yo estoy a favor de la escena, yo lo digo siempre, la ESIN, siempre que sea para tema de emuladores antiguos, para cargar programas que no tengan que ver con la piratería de videojuegos, o sea, para otro tipo de cosas, la verdad que es interesante. A ver, si esto se hace directamente para piratería pura y dura, pues sinceramente no. A ver, de decir no tiene ningún tipo de sentido, no. Sí tiene el sentido de que te ahorras el juego, pero no debería ser su principal función. O sea, yo no sé quién ha hecho esto, porque yo conozco varias gente que trabaja con la escena de Wii U, de 3DS, de tal. Siempre y cuando sea para correr cosas que no sean oficiales, bueno, no está del todo mal, aunque sigue sin ser legal, pero solo para correr, copiar de seguridad de juego, pues hombre, me parece un poco, no sé, mal. Hombre, es que si es así, tío, nos va a reventar. Robert comentaba que Switch tiene problemas de stock. Yo creo que los problemas de stock yo creo que ya acabaron. O sea, ya en cualquier tienda la puedes encontrar, no lo que pasó hace un año, que, bueno, hace un año o menos, unos 6, 7 meses más o menos, que si había problemillas. De hecho, yo creo que para Navidad lo solucionaron y ya en cualquier sitio que tú vayas, prácticamente la encuentras a lo mejor una cantidad muy elevada, pero oye, ahí están para que el que la quiera que se la lleve. Y apuestos a pensar mal, es que si ya se puede, lo que dice Charlie, poner copia de seguridad, desde que saquen la eShop y empiecen ahí a piratearlas, que la tienes completita para que te la descargues cuando te dé la gana. Y no sé, hombre, es una pena que sea así, porque al final cuando pirateas te baja un montón de mierda y lo que acaba ocurriendo es que la consola no la tocas prácticamente para nada. A ver, es algo, perdón que te corte, Rudy, es algo preocupante para Nintendo que una consola como la Switch se pueda piratear de un modo tan temprano, ¿eh? Tan fácil, entre comillas, porque, o sea, no ha sido fácil el proceso, pero de cara al usuario lo que se puede implementar, o sea, es bajártelo, tarjeta USB, micro SD y tira. O sea, bueno, llevar a que te hagan el cortocircuito este, que al final hasta he visto ya por eBay que venden unos pines que tú lo metes y es el cortocircuito. O sea, está esto volando a una velocidad increíble. La solución, de hecho, hace poco salió una noticia de que se rumoreaba de una versión 2.0, decían 1.2, 1.5 o 2.0, llámale como quieras, de Switch, básicamente con una versión del Tegra que lleva el Tegra X1 y una versión del Tegra X1 un poquito mejorada, que a efectos prácticos sería como la misma consola. Pero ya se rumoreaba de que Nintendo iba a sacar las nuevas Switch con esta nueva CPU, que probablemente arregle este problema. Y como bien comenta Robert, las consolas que ya están en el mercado no van a hacer nada, pero estoy seguro que en algún punto de la circuitería van a poder arreglar que no pase esto en las consolas que salgan de aquí en adelante, porque es un error bastante grave. Entonces, sí, las que están ahora ya no tienen solución, las otras sí. Bueno, aparentemente no tienen solución, porque de hecho esto parece que hay dos hackers que han trabajado en esto, y uno parece que lo que va a hacer es trabajar conjuntamente con Google para ver cómo se puede afrontar y trabajar con él, porque Switch no es el único dispositivo con un Tegra 1, o sea, hay bastantes. Hay una cierta cantidad de teléfonos Android que llevan este chip, con lo cual también interesa protegerlos por este tipo de vulnerabilidades. No sé, yo sí que es muy peligroso, no estoy seguro si al final vamos a ver que se explota inmediatamente para piratear, pero si se explota va a ser un bombazo que va a hacer mucho daño a Switch. Va a hacer mucho daño a Switch y va a hacer mucho daño a Nintendo, porque hay que recordar que ¿cuánto porcentaje más o menos hace de sus juegos en Switch? Un 70, un 65% de los juegos son propios de Nintendo. O sea, si tú al final vives de vender consolas, obviamente, bueno, de artículos extra, pero tú realmente el grueso luego de lo que estás ingresando es por juegos. Si eso lo cortas de raíz, como pasó con Wii, Wii vendió millones, pero antes de que se piratease, Wii vendió una burrada de stock. Creo que Switch todavía no tiene ni seguramente ni la mitad de ventas. Y claro, en cuanto a juegos, tampoco creo que estén en un número muy excesivo de juegos vendidos, me refiero de millones de juegos. Entonces, si tú has sido capaz de piratearla ahora mismo y la gente empieza a darse cuenta que esto es tan fácil, como dice Ready, de comprar un aparato directamente en Amazon, meterle un chispazo a la consola y piratearla, como sea tan fácil, estamos ante un caso que puede ser muy grave para Nintendo, ¿eh? Yo no sé hasta qué punto es fácil, pero yo directamente no soy de piratear consolas, ya lo sabéis. Con la 3DS había mucha gente, pirateatela, no sé qué, no sé cuánto. Yo paso, yo el juego que me gusta me lo compro y ya está. Pero comprarme algo para meterle un chispazo a un aparato de 320 pavos, a lo mejor no le pasa nada, pero yo no se lo haría. Yo tampoco. Tú mira aquí la Play 2, aquí en España al menos. La Play 1. Sí, pero bueno, era más fácil. Era ponerle, por ejemplo, en la Play 2, creo que era el aparatito que mantenía sí, como si la pestaña estuviera cerrada, y le cargabas el disco y ya está. No tenías que hacer casi nada. A veces tenías que tocar el lector, me parece, en algunos casos. Pero no era. Sí. Es que meterle un chispazo a mí, no sé, es que te revienta la consola, no te va a reventar. No, que pero puede vaya, ser, que se te queme y a tomar por culo. No, que puede ser. De hecho, lo poco que he leído, o sea, uno de los hackers decía, oye, que hay que jugar con los voltajes, o sea, que si te pasas te la cargas. Pero a ver, que todo esto es al principio es chungo, y luego al final, si trabajan en esto y lo estandarizan, se acaba volviendo muy fácil. Es decir, al principio, yo qué sé, hacerle un root a un teléfono Android y tener una tocada de pelotas que te cagas, y hoy en día una aplicación te lo hace. Entonces esto no va a estar mañana, pero si se emperran en hacerlo, a lo mejor un año, año y medio, hay un proceso que sea muy simple para hacerlo. Y ese es el problema, ese sería el problema. Sí, bueno, estos son los primeros detalles, veremos a ver cómo van. Y bueno, iremos informando a la gente, que no somos el baluarte de la información, pero bueno. Desinformación. No, pero luego pasamos el enlace de Amazon para piratearlas. Ebay, perdón. No queremos hacer publicidad de Amazon. Efectivamente, ay, no nos pagan ni eBay ni Amazon, publicidad cero. Exacto. Pues hasta aquí este Express. Esta semana no hay encuesta porque habréis notado que el programa gordo ha salido con retrasos, que ha sido muy gordo y hemos tardado bastante en editarlo. Esperamos ha salido que tarde, con retrasos salen todos. Efectivamente, pero con sorpresas, ¿no? Gracias por la aclaración, exacto. Y con sorpresas hay, ¿no? Uy, sí, pero si tú no lo has oído, o sea, ya lo oirás. No, pero me habéis echado, cabrones. Claro, ya has desvelado una sorpresa. Es que así no podemos. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a mis compañeros por haberse pasado por aquí. Y nada, con esto es el Express, cortamos ya. Nos vemos hasta la semana que viene en el próximo Indie Podcast Gordo. Esperamos que este sí salga a tiempo. Hasta luego. Adiós.